Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con gusto a nuestra compañera Soledad Macías, que está aquí en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también les da la bienvenida aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, la casa de esta estación radiofónica universitaria, en el mero corazón de la entidad veracruzana, aquí en el mero centro. Cuando estamos hoy a una temperatura de 29 grados, nomás se ve un poquito las nubes, se asoma el güero, como algunos le dicen, el sol, y la temperatura se eleva, estamos en la primavera, y ahorita los termómetros marcan 29 grados, pero la sensación térmica es de 32 grados, así como si estuviéramos en el puerto de Veracruz. Nos faltaría solo la playita y la brisa marina para estar a gustos aquí en esta tarde, ¿no? Pero estamos a 29 grados aquí en Jalapa, pero tomen sus precauciones este fin de semana. A partir de mañana, sobre todo en la tarde, viene el frente frío número 44 y va a bajar las temperaturas. O sea, mañana sábado habrá tormentas, particularmente en la tarde habrá lluvia, y el domingo amaneceremos a 17 grados y la temperatura mínima será de 9 grados. Entonces, fíjense, estamos ahorita a 29. El próximo domingo en la noche estaremos a 9 grados, 20 grados abajo, ¿no? Eso es lo que traerá el frente frío número 44. Bueno, pues todos nos enfrentamos en algún momento de la vida a esta sensación de la muerte, ¿no? En algún momento todos pasamos por ahí y se siente este hueco, ¿no? Se siente un hueco especial, ¿no? Se siente algo como... Si lo sentimos, ¿no? Que algo hace falta, ¿no? Algo hace falta. Y bueno, pues como sabemos, desde el día de ayer hemos estado platicando, comentando el fallecimiento de Sergio Pitol, el gran maestro Sergio Pitol, que ya el día de hoy, pues ya fue incinerado, a estas alturas ya fue incinerado. De acuerdo con su familia, sus restos, sus cenizas irán a Querétaro, donde se encuentra parte de su familia, la familia de Menegui. Allá estará junto con su hermano, ahí estarán las cenizas de Sergio Pitol. Y bueno, pues termina así una vida importantísima de Sergio Pitol a los 85 años de edad, una vida plena, ¿no? Llena de grandes vivencias con los amigos, de viajes, de grandes escritos, de grandes lecturas, y esta forma tan especial de un intelectual, de un maestro que sabe leer, que sabe comprender lo que está leyendo, sabe traducirlo y sabe crear las frases, las palabras a través de cuentos, de novelas, de ensayos, de comentarios diversos, que nos demuestra en cada uno de sus frases la maestría de alguien que realmente sabe escribir, como lo demostraba Sergio Pitol. De repente usted puede estar leyendo, vamos a poner un caso de un ensayo, ¿no? Puede estar leyendo el ensayo y ir de la mano de maestros como Sergio Pitol y conocer estas formas de unir los pensamientos de otros escritores, de otros literatos, de otros filósofos, y desmenuzarlos de tal manera que nos los dan a nosotros para que lo leamos de acuerdo con el punto de vista del escritor, en este caso Sergio Pitol, y ahí podemos darnos cuenta justo de esta maestría, de esta forma de reunir todos sus conocimientos, todo su talento, toda su creatividad, para dándolo a través de la literatura. Ahí es donde podemos darnos cuenta de quién es quién en la literatura, quién es quién en la escritura. Sergio Pitol era uno de ellos, ¿no? Y bueno, Radio Universidad Veracruzana la próxima semana hará programas especiales sobre Sergio Pitol, justo nuestro coordinador de Radio V, Ernesto Colindot, dio a conocer que la próxima semana se va a realizar un programa especial dedicado a Sergio Pitol, en el que se va a exponer parte de su vida y su obra literaria. Entonces habrá un programa que ya lo veremos, ya se anunciará en qué momento saldrá al aire ese programa, y pues más que merecido. Además, algo que menciona nuestro coordinador Sergio, Ernesto Colindot, que vamos a escuchar música clásica y ópera, que era pues parte esencial de lo que le encantaba a Sergio Pitol. De hecho, nuestro compañero José Luis Reduciendo puso hace un momento en la sección de música clásica música dedicada a Pitol. Justo estamos escuchando la misa de Bruckner, fantástica, ¿no? Y con esos sentimientos tan íntimos, tan profundos, sobre la ausencia, sobre la muerte, pero gran música, por cierto, la que estamos escuchando hace un momento. Bueno, así es que eran así las cosas, pero sobre todo lo perdemos, bueno, perdemos físicamente a Sergio Pitol, pero queda su gran herencia literaria, y como bien muchas veces lo dijo Octavio Paz en su momento, el mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor es leerlo, y pues los invitamos a que siempre lean a Sergio Pitol y sus traducciones también, que son fantásticas, muchas de ellas están en la editorial de la Universidad Veracruzana. Bueno, vamos a la información que tenemos este día de nuestra casa de estudios. Perdón, pero luego uno comenta cosas así de nuestros compañeros y aunque usted no lo crea, uno se le hace nudo en la garganta, ¿no? Bueno, hoy en Voz Universitaria les comentaremos que inició el tercer Congreso Internacional de Odontología Región Jalapa. La Secretaría de Administración y Finanzas presentó el programa de descuentos y promociones. Valores patriarcales dificultan desarrollo de académicas, esto asegura María Eugenia Guadarrama. Se realizó el segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrado en Arquitectura y Urbanismo. Moisés Barrera, académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, impartió la conferencia sobre Tim Burton para explicar su propuesta ante alumnos de arquitectura. Los cuates del MAX del Museo de Antropología conocerán el sentido del tacto el día de mañana. Las selecciones de fútbol rápido y básquetbol calificaron a la Universidad Nacional. Y Guido María Guida va a dirigir esta noche a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Hoy en el estudio platicaremos con Saraí Ramírez del SAISUB, que nos va a hablar de gimnasia laboral, y con Paulo Landa, que nos va a hablar de la obra Na. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Por cierto, que tenemos dos boletos para ir al cine esta noche, ahí a La Naval, con su ciclo de cine, que siempre son fantásticos, con comentarios, con bebidas, le dan bebidas a los que compren su boleto, bebidas que tienen que son agua, que son refresco, café o té, y rifan de los pósters, de películas. Hoy se va a exhibir La Danza de los Vampiros de Roman Polanski, gran película para los adoradores de Polanski y de los vampiros, les recomendamos esa proyección. Es aquí en La Naval, que se encuentra en Zaragoza, en la calle Zaragoza. Y tenemos dos boletos, entonces si ustedes hablan a Radio Universidad Veracruzana, pueden participar en la rifa de los dos boletos que tenemos hoy para ver La Danza de los Vampiros a las 20 horas. Bueno, les comentamos que la odontología constituye ese día, hoy en día, una de las fortalezas de la Universidad Veracruzana, lo dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara, al inaugurar el día de ayer el tercer Congreso Internacional de Odontología Región Jalapa, que del 12 al 14 de abril congregará a expertos, o congrega, mejor dicho, a expertos de Colombia, Perú, Cuba y México, ante investigadores, docentes y alumnos de odontología provenientes de las regiones en donde la Universidad Veracruzana tiene presencia, congregados en la sala Emilio Carballido del Teatro del Estado, lleno, por cierto. La rectora dijo que esta disciplina de la medicina cumple con una innegable y valiosa función social, puesto que desde la aparición de la primera dentición hasta la llamada tercera edad, no hay ser humano que no necesite de la atención y cuidado del dentista, sin duda alguna. Por ello, precisó la rectora que el código de ética de esta profesión incluye aspectos como la beneficencia, no discriminación, confidencialidad, servicios a la comunidad y la obligación de educar y orientar a los pacientes acerca de los padecimientos relacionados con la salud bucal. Sara Ladrón de Guevara felicitó al comité organizador de este evento, que preside José Reyes Barradas Viveros, por conjuntar a 15 prestigiados ponentes que comparten en estos momentos investigaciones y avances en los tratamientos odontológicos, lo cual hará posible facilitar y potenciar la educación continua, así como acercar a maestros y alumnos al conocimiento actualizado. Las conferencias tienen lugar en las dos salas del Teatro del Estado, que albergará también un concurso de carteles, un foro de egresados y una exposición comercial sobre equipos e implementos de uso odontológico. Previo a la inauguración de este congreso, la rectora dio a conocer, pues como lo decíamos ayer, el lamentable fallecimiento del escritor Sergio Pitol, quien lo recordó como un pilar de la Universidad Veracruzana, a la cual le deja un legado enorme y un gran prestigio. Y en esos momentos solicitó a los presentes un aplauso que sonó fuerte en el Teatro del Estado, en reconocimiento al más ilustre de los miembros de esta casa de estudios, e invitó a los presentes a leer y a conocer la obra de Sergio Pitol, porque ese sería uno de sus mejores homenajes. Son las 14 horas con 15 minutos. También les comentamos algo muy interesante, fíjense, que eso es una para todos los miembros de la comunidad universitaria. Vamos a tener la oportunidad de tener descuentos o adquirir productos diversos a buenos precios. La Universidad Veracruzana, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, dio a conocer el programa de descuentos y promociones para estudiantes, académicos y trabajadores administrativos, mismos que aplicarán en 100 empresas del Estado de Veracruz, con la idea de que se agreguen más empresas. Esa presentación estuvo a cargo del titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Salvador Tapia Espinoso, y la reunión se llevó a cabo el día de ayer en la sala de juntas de rectoría, en una reunión que encabezó la rectora Sara Ladrón de Guevara. Salvador Tapia Espinoso acotó, antes de presentar el programa, el orgullo que siente de pertenecer a nuestra casa de estudios y constatar personalmente la confianza que los empresarios tienen en nuestra universidad. Enseguida explicó que este programa se ha gestionado desde hace tiempo y ahora se pondrá en marcha en beneficio de la economía de toda la comunidad universitaria, integrada por aproximadamente 98,000 personas de todas las regiones. En esa primera etapa van a participar 100 empresas. En Veracruz va a haber 25, 4 en Orizaba, Córdoba, 5 en Poza Rica, Tuxpan, 7 en Coatzacoalcos, Minatitlán, y las demás pues van a estar aquí en Jalapa. Contempla 10 rubros donde vamos a poder obtener descuentos y facilidades para obtener estos productos: en librerías y papelería, electrónica y computación, restaurantes, hoteles, entretenimiento, música, agencia de autos, hospitales y ópticas, y gimnasios, y también otros más diversos. Los negocios serán identificados con un sticker con la leyenda "Obtén aquí tu descuento de la UV", por supuesto, el cual será colocado a la entrada o al interior de los mismos. Ofrecerán descuentos en servicios, consumos e inscripciones, así como cupones de descuento, tarifas especiales, promociones del 2x1 e incluso meses sin intereses. Esta mecánica, dijo Tapia Espinoso, hará válido los descuentos y promociones, y es solo presentar solo la credencial de la UV con el holograma vigente, y con eso podrá uno tener pues las facilidades de adquirir estos productos que se encuentren ya a la venta con ese convenio de la UV con las empresas. Por el momento el programa solo aplica en el estado de Veracruz, pero se trabajará para que paulatinamente se sumen empresas de todo el país. Continuamos en la búsqueda de incorporar más negocios. Para ello invitamos a los universitarios a que nos hagan llegar sus propuestas, y a los empresarios interesados les pedimos que nos envíen las suyas al correo electrónico que se llama programadedescuentos@ub.mx. En tanto, la rectora expresó que esta es una estrategia que tiene por objetivo aumentar el poder adquisitivo de todos los integrantes de la comunidad universitaria, y por ello es satisfactorio saber que los estudiantes también están incluidos en este programa. Son las 14 horas con 18 minutos. Vínculos. Bueno, se encuentra con nosotros Araí Ramírez del SAISUP, que ya regresa a nueva cuenta a los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana, ¿no? Así es, ya había desaparecido de la nómina, pero ya regresé. Ya había desaparecido de la nómina, ya te íbamos a levantar acta. Sí, caray, no, ya estoy aquí, ya regresé. ¿Cómo te vas, Araí? Muy bien, Germán, muchísimas gracias. Un verdadero gusto estar aquí otra vez nuevamente y saludando a tu auditorio. Muy bien, es del Sistema de Atención Integral de la Salud de la Universidad Veracruzana, ¿no? Así es, del área de la Coordinación de Salud Pública. Así es, que siempre están muy activos promoviendo actividades diversas para que nosotros bajemos de peso. Más bien que nada, cuidemos nuestra salud. Exactamente, ¿no? Más que otra cosa, lo dijiste bien, fomentando estilos de vida saludable, el autocuidado. Y pues ciertamente el cuidado de la salud de las personas que todos tenemos que tener, ¿no? Desde luego el peso es algo que seguramente cambiará a parámetros positivos de salud positiva. Y pues es algo secundario, ¿no? Nada como el bienestar, el sentirse bien uno mismo, tener una buena calidad de vida, ¿no? Y te voy a decir algo que a todos nos pasa, a mí también, ¿no? Entramos de repente a la disciplina de tratar de comer bien a nuestras así horas, es, sí. Hacer un poco de ejercicio o algo de ejercicio, pero luego se nos olvida, luego pasa, bueno, podemos hacer un mes, dos meses, pero de repente se nos olvida y volvemos a las andadas, ¿no? Sí, sí, realmente es muy difícil cambiar hábitos, desafortunadamente... Vivimos en un sistema que algunos investigadores, algunos científicos dicen nos está determinando a la enfermedad, ¿no? No es tanto que las personas no queramos hacer ejercicio, sino que pues a veces realmente no se puede, ¿no? Sí. Por ejemplo, existen de la actividad física algunas determinantes sociales, por ejemplo, el género es una determinante, ¿no? Las mujeres realizan menos actividad física que los hombres y esto tiene que ver con el rol de género que las mujeres cargamos desde hace mucho tiempo, ¿no? También la delincuencia es una determinante social de la actividad física, ¿no? Nos dice el médico, es que, señor, señora, tiene que cuidarse, tiene que caminar cuando menos 30 minutos diarios, pero a veces las horas en las que podemos es muy temprano, es muy noche, y son horas en donde pues ya es peligroso salir a caminar, ¿no? Y precisamente en lo que estamos trabajando en la Coordinación de Salud Pública en la Universidad Veracruzana es favorecer el incremento en la actividad física de los trabajadores, así como también mejorar la alimentación a través de una cultura de alimentación saludable, ¿no? La gimnasia laboral es precisamente es precisamente prueba de ello, ¿no? Estamos en la Coordinación de Salud Pública trabajando en conjunto con TLV, con la Dirección de Actividades Deportivas y con la Dirección General de Difusión Cultural, en la grabación de estas cápsulas, en donde pues la rectora en el 2015 nos señaló que podemos realizar la gimnasia laboral a las 11 y a las 6 de la tarde, ¿no? A través de las cápsulas que TLV nos transmite de lunes a viernes. Entonces, este tipo de cuestiones... Que ciertamente son sociales, ¿no? Esta determinación social al sedentarismo, pues con este tipo de acciones vienen a favorecer que las personas nos movamos, ¿no? Así es, que es muy importante. Fíjate que vuelvo otra vez a lo mismo de la consistencia y el trabajo de hacerlo, ¿no? Así es. En un momento lo estábamos haciendo, pero de repente ya lo dejamos de hacer. Me imagino como un trompo, ¿no? Que le damos, lo enredamos, lo tiramos y está dando vueltas, pero hay que volver a dar de cuerda. Exactamente, sí. Precisamente, como sabes, la gimnasia laboral la implementamos en la Universidad Veracruzana en el 2015. Sí. Sin embargo, ha habido un descenso en la participación, pero estamos realizando acciones para otra vez incrementar la participación de los trabajadores, ¿no? Realmente es un producto valioso que es necesario que se creen acciones para que se aproveche lo suficiente. Ahorita lo que estamos haciendo es visitando las dependencias para reconocerles que participan de manera diaria realizando la gimnasia laboral, ¿no? Entonces, sí tenemos la participación de jefes, de los trabajadores que todos los días realizan la gimnasia laboral, ¿no? Esto habla de un posiblemente de un proceso de convencimiento interno, ¿no? Uh-huh. Y pues también los trabajadores nos comentan que experimentan las ventajas de hacerlo. Tenemos algunas demandas que nos dicen, es que la gimnasia laboral debería de durar 30 minutos, ¿no? Uh-huh. Para que uno realmente... Bueno, en Japón les dan un tiempo exactamente importante. Sí, en Japón la gimnasia laboral es obligatoria. Y aquí en la Universidad Veracruzana tenemos la tenemos como tenemos la oportunidad de hacerla de manera voluntaria. Sin embargo, aquellas personas que han experimentado cómo mejora su salud, su bienestar, incluso incrementan su productividad, y ni hablar del cambio positivo en el ambiente de trabajo, ¿no? Hay mejores relaciones sociales en las dependencias en donde se realiza. Entonces, es algo que las personas realizan con total convencimiento. Hemos identificado incluso dependencias en donde no existe un promotor de la gimnasia laboral como uh-huh. tal, sin embargo, todos se levantan a hacerla, ¿no? Qué bueno. Entonces, esto habla de que hay personas que verdaderamente están apostándole por la gimnasia laboral para mejorar su salud en el ambiente de trabajo, ¿no? También están los guardianes de la salud, ¿no? Exactamente. ¿Cómo? Precisamente hay dependencias en donde no existe un guardián como tal, uh-huh. pero todos se levantan a hacer la gimnasia. Claro. Entonces, esto es algo muy positivo, ¿no? Y no hay que perderlo. Debemos de tener así como los autos, cuando ya es necesario llevar el auto a la agencia o al mecánico, así que es. Aparece una llavecita. Ajá. También ajá. nosotros, oye, ya te falta el ejercicio, sí. no lo descuides, ¿no? Sí, y mira, Germán, que realmente la gimnasia laboral es muy importante porque diversas investigaciones apuntan que las personas, independientemente de que realicen una hora de ejercicio al día, uh-huh. si permanecen más de 2 horas sentados, empiezan a haber problemas relacionados con la salud metabólica, ¿no? Problemas sí. de resistencia a la insulina. Entonces, la gimnasia laboral, al hacer que uno se levante, que exista un gasto energético, previene todos estos tipos de afecciones o de alteraciones que tienen que ver con la salud de uno, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí podríamos estar hablando de la importancia realmente de hacerla, ¿no? Y es nuestra energía. Recordemos que la manera de generar energía es estar en movimiento. No hay, exactamente. A veces a mí me llama mucho la atención que factores de riesgo para enfermedad crónica no transmisible señalan sobrepeso, obesidad, mala alimentación y sedentarismo, pero realmente el sobrepeso y la obesidad se deben a la falta de actividad física, a la falta de movimiento. Hay otros científicos que mencionan, ¿no?, que hablan no tanto de las enfermedades crónico no transmisibles, sino las enfermedades hipocinéticas, uh-huh. es decir, aquellas que se derivan a la falta de la falta del movimiento, ¿no? Así es. Uh-huh. Muy bien, Saraí, fíjate que ahora que están las campañas políticas, ¿sí? Por más que le pongo atención a los spots y a los candidatos, ¿sí? no escucho un programa de prevención de la salud. Caray, sí, es uh-huh. es hay muchas iniciativas a nivel mundial que nos hablan acerca de la salud en todas las políticas, ¿no? Mm. Realmente la salud influye en todo y todo influye en la salud, no hay de otra, ¿no? Mm. Por ejemplo, la salud está muy relacionada, por ejemplo, con la educación, ¿no? Sí, por supuesto. Las personas que tienen mayor educación generalmente tienen mejor salud que aquellas que no. Entonces, pensar en una política para el bien social debe de incluir, sin lugar a dudas, una visión en salud. Claro. La salud es integradora, es incluyente, y debe de ser general, es un derecho, es para todos. Entonces, sí tenemos que ser como que más cuidadosos a la hora de que miramos las propuestas, ¿no? Realmente aquellas personas que vean por la salud son aquellas que realmente están generando propuestas salud positivas. Es igual a buen vivir. Exactamente, ¿no? Exactamente. Muy bien, Saraí Ramírez, pues muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrar información del SAISUB? Sí, por supuesto, pueden visitar la página del SAISUB, www.saisub.mx, y pues relacionado con las acciones de salud pública, de actividad física, de bienestar, en general de bienestar, En el apartado de promoción de la salud y en dado caso a algunas dependencias en donde se esté realizando la gimnasia laboral y quieran que les reconozcamos a través de un aval externo, pues pueden llamarnos para que también vayamos a visitarlos. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Germán. Que estés muy bien, Saray. Un gusto. Igualmente, que estés bien. Buenas tardes. Pensamiento universitario. Le mandamos saludos a Juana Guerrero Ortega y a Isaías Valencia, que hablaron ya para participar en la rifa de los boletos para ir a ver la danza de los vampiros esta noche a la Naval. Bueno, para María Eugenia Guadarrama Olivera, coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, la reproducción de valores patriarcales en instituciones de educación superior propicia que no haya un igual desarrollo entre académicas y académicos, por lo que consideró necesario que las universidades revisen sus condiciones institucionales a fin de que se alcance ese desarrollo profesional. La titular del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana participó en el primer coloquio nacional Historia de las Mujeres, los Géneros y las Sexualidades, Reflexiones desde las Humanidades, con la conferencia Autocuidado, Productividad y Salud en Mujeres Académicas, que es resultado de un trabajo de investigación que realizó en la región Jalapa de la Universidad Veracruzana, en donde aplicó una serie de entrevistas y encuestas que la llevaron a obtener la anterior hipótesis, que es lo que mencionaba, ¿no? Las condiciones de género, cómo también tiene que ver en el desarrollo académico. Expuso que entre los hallazgos de su trabajo detectó que entre más interés tienen por los grados académicos o por pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores o obtener un perfil del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, mayores son los esfuerzos que deben de hacer las mujeres para lograrlo, debido a que las condiciones institucionales no siempre son las ideales para que esto suceda. Es decir, para ser parte del SNI o del PRODEP, tienen que entregar muchos documentos y avalar todo su trabajo, lo cual significa tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, ante esas consideraciones, estas situaciones, impacta, por supuesto, el desarrollo profesional, sumado, por supuesto, a las responsabilidades sociales que tienen, se les asigna como mujer. Por ejemplo, trabajos domésticos, cuidado de la familia, de los hijos, de los ancianos o de los enfermos, que las lleva a cumplir dobles o hasta triples jornadas de trabajo, por lo que tienen que buscar tiempo para cumplir con la diversificación académica que se les exige. Por lo anterior, insistió en la necesidad de que sean revisadas las condiciones en las que las académicas trabajan en las universidades y se les dé mayores oportunidades de formación y capacitación que las ayuden a consolidar las opciones de desarrollo. Son las 14:31. Mucho gusto siempre encontrarnos con gente creativa, y uno de ellos es Pablo Landa. ¿Cómo estás, Pablo? Germán, buenas tardes. Muy bien y muy nervioso. ¿Por porque qué? Estamos afinando los últimos detalles de una obra de teatro de títeres que se llama Na. Na, qué bonito nombre. Sí, Na quiere decir Na. Nada. No, y en otros idiomas quiere decir nube, agua, casa. Entonces casa. Entonces tenemos una palabra que es muy pequeña, pero que puede significar muchas cosas. Na es la aventura de un día de trabajo. Es la aventura de un hombre que sale al mar a ganarse la vida. Ay, qué bonito. Y lo que pasa en 24 horas en la vida de ese hombre, de ese marinero, lo que vive en el mar, lo que ve, ¿no? Lo maravilloso que puede ser estar en fuera de ese estado sólido que es la tierra firme, ¿no? No tener los pies en tierra firme y estarse moviendo todo el tiempo. Na es un intento de restituirle al teatro de títeres lo poético. No es teatro de sombras, es teatro miniatura de títeres, que ya de por sí los títeres son en el teatro miniatura. Decir que hacemos teatro de títeres miniatura es muy atrevido. nuestros títeres son movidos por hilos, muchos de ellos, sí. Y algunos de ellos no son más grandes de 5 o 6 centímetros. Por lo cual invitamos al público a que lleve binoculares, ¿no? Y hace de esta experiencia algo muy especial porque te encapsula como espectador, a pesar de que esta es una sala muy pequeña, el telón, Salón de Artes, que está en Corona 19 a media cuadra de Los Berros. Te encapsula en medio de todo el público, te aísla, a pesar de que estás tan junto a los demás, ¿no? Es, creo que una bonita forma de estar con todos, compartiendo algo tan pequeño, pero que es tan importante, ¿no? Nan nos habla también de este momento ineludible, que es la separación, cuando nosotros, pues, tenemos que partir, ¿no? Y creo que eso a todos nosotros ahora mismo nos está costando algo de pena, porque nos enteramos ayer de la lamentable pérdida de un compañero de viaje, de alguien que ha sido un capitán, un maestro, un guía. Y creo que estas funciones podemos sentir que están dedicadas a esos guías, a esos maestros que nos han enseñado el camino, ¿no? Aunque este camino sea hecho de miles de millones de pequeñas gotas en el océano. Qué bien lo dices, porque esos maestros incluso no se dan cuenta que tienen muchos discípulos que los siguen, que sus enseñanzas se riegan, se desperdigan por muchos lados como semillas, ¿no? Y germinan. Sí, y llegan a todas partes del mundo, partes, ¿no? Sí. Llegan a todas las partes también de nuestro ser y de diferentes maneras. Yo creo que debemos sentirnos muy afortunados al contar con personas que van a estar ahí siempre. Como Sergio Pitol. Oye, fíjate que Fernando Soto me mandó unas fotografías de tu trabajo, de Na. Sí. Y están fantásticas. Yo le dije a Fernando Soto, que es el que está al frente del telón. El telón. Dije, oye, qué bonito trabajo, ¿no? Las fotos se ven maravillosas. Claro que uno puede tener un buen fotógrafo y decir, hicieron las tomas adecuadas. Y me dijo Fernando, no, es algo que tienes que ver. Es espectacular, maravilloso, dijo. Ah, pues muchas gracias a Fernando. Es un trabajo que nos costó más o menos 10 años hacer. Es un trabajo de investigación que no era costeable por ninguna institución. Es un trabajo independiente que ha tenido la fortuna de contar con la participación de los vecinos del barrio. Yo soy de un barrio aquí en Coatepec, que es el barrio de La Pitaya. Y muchos que hacen música, que hacen electricidad, que pintan, que han colaborado con este proyecto. Entonces, no es algo que haya hecho yo solo, sí es una obra autobiográfica, pero que tiene ese sabor de barrio, tiene ese sabor de muy nuestro mexicano. No me voy a cansar de repetir que en este país hay un montonal de gente importante, de gente que está haciendo que esto no se vaya a pique, exacto, ¿no? Exacto. Porque sí estamos en un momento muy difícil y creo que la belleza salva, que el arte salva, y en eso ponemos muchos de nosotros todo nuestro corazón, todo nuestro empeño. Lo vamos a seguir haciendo por más difíciles que sean los tiempos. Y eso yo creo que lo representas muy bien en tu obra. Dices, se llama Na, y es de un pescador, un hombre que sale al mar, sí, que no tiene los pies en la tierra, sí, sino en el agua, ¿no? Bueno, pues en esta metáfora, ¿no? Sí, es metáfora, sí. Y en este montaje participamos dos personas, Indiana Christoph y Paulo Landa, un servidor, y es muy complicado mover todo el aparato teatral, toda la maquinaria teatral que hay en Na. Y hemos llegado a ser 5 personas moviendo todo, ¿no? Pero en esta ocasión somos 2. Entonces estamos con un pie en la a bordo y con el otro todavía en el muelle. Pero haciendo todos los preparativos para que esto salga de la mejor manera posible. Tú has llevado tus trabajos de manera ambulante, ¿no? Andas por muchos lados presentándolos. Me gusta mucho trabajar en comunidades. Sí. Me gusta mucho llevar el teatro a la gente que no ve teatro. me gusta hablar mucho de lo importante que es esa gente que vive lejos de las ciudades, porque esa es la gente que se encarga de cuidar lo más valioso que tenemos, que es nuestra agua, nuestro aire, nuestros alimentos, la salud del suelo, y trato de, con este pequeño grano de arena, regresando a Ana, de restituirle, ¿no?, a esta gente lo mucho que nos dan, ¿no? Esa gente es muy valiosa, nosotros tendremos que reconocerlo, tendremos que valorarlo, y cada uno de nosotros hacer algo porque ellos estén mejor, porque si ellos están mejor, seguramente a nosotros, que somos los que recibimos todo lo que ellos producen, también nos va a ir mejor, ¿no? Sin duda, cuando uno ve esas experiencias en la masa, ¿no?, de que todo lo que nos va sucediendo en violencia, bueno, todo lo que ya sabemos, de puntos negativos, nos olvidamos de los pequeños esfuerzos colectivos que, como bien lo dices, sacan a flote esta sociedad, ¿no?, esta vida, y eso es importantísimo, ¿no? Hay gente muy valiosa dentro de la Universidad Veracruzana, dentro de la iniciativa privada, sí, dentro del CONACYT, dentro del Instituto de Ecología, que están trabajando para que esta gente en comunidades le vaya mejor, ¿no? Y una de las cosas que están haciendo muchos de estos grupos es llevando teatro convencional, teatro de títeres, porque el teatro de títeres se convierte en una excelente herramienta para transmitir ideas, conocimientos, valores, información científica, que muchas veces los científicos no pueden transmitir porque su lenguaje es muy técnico o muy especializado. Y los títeres tienen esta maravilla de poder decir cualquier cosa de una manera muy sencilla, ¿no? Y yo creo que habría que hacer esto que en algún momento hizo Vasconcelos, estas caravanas, esta campaña de concientización nacional a través de los títeres, ¿no? Había títeres en todo el país que estaban haciendo la labor de crear el concepto en cada uno de nosotros de nación. Ayer veía una carta de Carlos Converso, en estas cartas que se hacen a nivel de redes sociales, con sí, change.org, que con un títere que decía: exigimos, buscando la dignidad del títere, para que no nos comparen con políticos. Porque ya sabes cómo se toma regularmente como esa imagen, ¿no? Es un títere de fulano de tal, ¿no? Aquí lo que no vemos son quién mueve los hilos, ¿no? Exacto. Sí, ha tenido esa desgracia el títere, pero yendo a su real significado y real valor, no es eso, ¿no? Sí, claro. Hablar de un político como un títere, no me gusta. Sí, pero bueno, eso, Carlos Converso, sí, sí, quitémosles esa carga. Sí, pobres, pobres de los títeres y de los que los amamos también, ¿no? Muy bien, Paulo. Entonces, dinos, ¿cuándo se presenta Na y a qué horas? Son dos únicas funciones. Es mañana, que es 14 de abril. Sí, ¿soy bien? 14 de abril, mañana. A veces ando medio perdido. 14 de abril. El 14 de abril a las 5 y 7 de la tarde en el Telón, Salón de Artes, Corona 19, a media cuadra de el Parque de los Berros, ¿no? Un lugar maravilloso. Es un espacio, también quiero hablar de este espacio del Telón, que es un foro de pequeño formato, en donde están haciendo una labor titánica todo el equipo que lleva este espacio. Sí. Es un espacio independiente, y también habría que apoyar, ¿no?, estos proyectos, porque son muy valiosos. Cuando un espacio se pierde, un espacio, una escuela, un centro cultural, un centro de formación, pierde toda la ciudad, pierde toda la sociedad, ¿no? Lo que pasó con el SEAT, por ejemplo, regresando a lo de Carlos Converso, fue que ya no tuvo apoyos para poder mantener el centro de estudios en el arte de los títeres, el SEAT, y perdimos muchos, perdimos no solamente los que nos estábamos formando y los que queríamos ser titiriteros, sino perdió la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que hay que apoyar todos estos intentos de espacios independientes, porque son muy valiosos, son muy importantes y son un lugar donde tenemos la oportunidad, los que tenemos trabajos, de presentarnos, de compartir nuestro trabajo con el público, que de otra manera quizá no sería posible. Ahorita me acordé del caso de Abraham Ozeransky, ¿no? También, ¿sí? A ver, muchacho, ya afuera, ya necesitamos el lugar, ¿no? Y el proyecto que se hizo es Maravilloso. ¿Cómo también esto habla de lo aguerridos que podemos llegar a ser, de lo testarudos, de los imparables al poner nuestro corazón en donde lo ponemos? Yo quisiera, a mí me gustaría que hubiera más gente que tuviera esa fuerza, ¿no? De decir, no, nos van a tirar, pero nos vamos a volver a levantar. Exacto. Porque sabemos que lo que estamos haciendo es valioso. Exacto. Muy bien, Pablo. Hermán, pues te agradezco. Cuesta 60 pesos. 60. El espacio es muy reducido. Hay espacio para muy poca gente, quizá 25 por función, 25 espectadores. Entonces, les recomiendo que hagan sus reservaciones, porque esto se va a agotar pronto. Espero que pronto podamos hacer una temporadita de NA. Qué bueno. Y que tengamos más funciones. Pero de eso ya nos enteraremos más adelante. Búsquenlo en Facebook, El Telón. Y El Telón. Y hacer su reservación. Sí, perfecto. Por favor. Muy bien. Muchas gracias. Pablo, qué gusto. Buenas tardes, buen día a todos. Para tener en cuenta. Continuamos con la información y ahora les comentamos que la investigación en arquitectura siempre ha sido algo escabroso. Es muy importante, pero hay poca y en ocasiones no se le da visibilidad como la que se desarrolla en otras disciplinas. Esto lo dijo el académico Luis Manuel Fernández Sánchez en la inauguración del segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrado en Arquitectura y Urbanismo, cuyo tema principal es teoría práctica y crítica de la investigación. Luis Manuel Fernández, secretario académico de la Facultad de Arquitectura, en representación de la directora Noemí Guejara Guerrero, se congratuló con el desarrollo de este tipo de ejercicios académicos, y también la coordinadora de la maestría en arquitectura, María Concepción Chong Garduño, se pronunció porque este ejercicio académico tenga continuidad por iniciativa de los estudiantes también y con el apoyo de las autoridades universitarias. Asimismo, agradeció al comité organizador de esta edición, conformado por Francisco Fino, Daniela Bruno y Jessica Herrera, pues la creación justo de este segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrado en Arquitectura y Urbanismo. El presidium también estuvo presente, ahí estuvieron presentes el académico de la Facultad de Arquitectura, Alfonso Rodríguez Pulido, quien presentó al conferencista magistral Alberto Pérez Gómez de la McGill University de Canadá, considerado uno de los más importantes teóricos de la arquitectura a nivel mundial, y quien participó en el evento vía Skype. Son las 14:46. Y al exponer rasgos característicos de la obra del cineasta Tim Burton, Moisés Barrera Sánchez, académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad de las Américas, también de Puebla, destacó la importancia que tiene la percepción sensorial en la creación de espacios dentro de la arquitectura. El académico Moisés Barrera presentó en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura la conferencia Espacio y Percepción Sensorial Creativa, cómo conceptualizar partiendo de la obra de Tim Burton. Barrera Sánchez explicó que desde hace años trabaja en investigar la percepción, una de las cuestiones totalmente intangibles y ajenas en muchos casos a los temas habituales en la formación universitaria, y señaló que en nuestra época los niños y los jóvenes están gradualmente disociados de su percepción sensorial. Fíjense qué importante esto, ¿no? Eso que dice Moisés Barrera. Los niños y los jóvenes están gradualmente disociados de su percepción sensorial. Ello principalmente como producto de la tecnología que utiliza de forma constante para conocer el mundo y comunicarse. Timothy Walter Burton, mejor conocido como Tim Burton, comenzó su trabajo creativo desde su adolescencia y en los estudios de Disney hizo sus primeros bocetos que eran considerados lúgubres y macabros. Después se convirtió en director de cine y a partir de sus películas sería conocido internacionalmente. Por cierto que la exposición de Tim Burton que estuvo el pasado fin de año aquí en la Ciudad de México era fantástica, y ahí podíamos ver precisamente estos bocetos de lo que nos habla el maestro Moisés, de lo que hacía Tim Burton y cómo ante esas percepciones importantes de la realidad crea sus atmósferas para cine. Entonces también señaló que su enfoque de retomar la propuesta estética y narrativa de Tim Burton tiene como finalidad realizar el diseño a partir de una obra de arte. Lo que se percibe en las películas de Tim Burton es que podemos ver algo bonito, pero también atrás está lo malo y lo tenebroso. Y la intención es mostrar que todos vivimos en un mundo similar. Hay maldad, pero hay bondad, y tenemos que convivir con ambas. La línea de investigación del ponente, es decir, del maestro Moisés Barrera, se enfoca en la percepción del espacio a partir de la experiencia sensorial, por lo cual preguntó a los estudiantes, ¿qué hacemos nosotros realmente con la imagen? Es el elemento que utilizan los arquitectos, los urbanistas y diseñadores. Entonces tenemos como materia prima precisamente eso, y resolvemos problemas a partir de ella, de la imagen. Los arquitectos y urbanistas trabajan el espacio a partir de la imaginación, pero también a través del espacio vivido y el espacio vivencial. Un ejemplo del espacio vivencial es precisamente, por ejemplo, la cocina de la casa, dice, y a partir de ahí se puede, pues, así tal cual, cocinar varias cosas. Son las 14:49. El Museo de Antropología de Jalapa invita a todos los cuates del MAX, como se les conoce a este grupo, que tengan entre 4 y 12 años de edad, a continuar con su ciclo dedicado a la imaginación y los sentidos. Eso será el domingo 15 de abril a las 11 de la mañana. En esta ocasión, los cuates del MAX conocerán sobre el sentido del tacto, que permite, hablando precisamente de lo sensorial, ¿no?, la importancia de esto, conocer sobre el sentido del tacto, que permita conocer las cualidades de los objetos con nuestras manos, además de percibir la temperatura, la presión y el olor del cuerpo del ser humano. Posteriormente recorrerán las salas del centro de Veracruz para identificar los objetos cerámicos. Finalmente, los visitantes realizarán reguiletes con materiales reciclados como una actividad manual. El reguilete, que es maravilloso el reguilete, muy bonito. Ese giro de colores con el viento es fantástico. Entonces los van a elaborar el próximo domingo allá en el Museo de Antropología a las 11 de la mañana. La entrada para los cuates es gratuita, y el adulto que lo acompañe se le dará un descuento del 50% en el ingreso al Museo de Antropología. En la página de Facebook, Cuates del MAX Oficial, hay mayor información para todos los interesados. Entonces el Museo de Antropología se puede visitar de martes a domingo de 9 a 17 horas, y a las 11 y media se realizan recorridos guiados gratuitos en la compra de la entrada general. Pero bueno, recuerden que los cuates del MAX están este domingo a partir de las 11 de la mañana, y el tema es precisamente cómo considerar el sentido del tacto, cómo trabajar el sentido del tacto. Son las 14:51. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los equipos de halcones de la Universidad Veracruzana continúan con buenos resultados en la Universidad Regional 2018 en busca de acceder a la justa nacional que se pone en movimiento el 23 del presente. En fútbol femenil, conquistaron su segunda victoria 3-0 ante el colectivo del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica. La primera victoria fue de 5-2 frente a Gavilanas de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, y este viernes se miden a Lobas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En fútbol varonil, lograron un ajustado triunfo 1-0 sobre la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Por la tarde del jueves, solventaron su segundo compromiso ganando 4-0 a la Universidad del Fútbol de Pachuca. Los equipos de voleibol de Halcones UV, hasta la mañana de este jueves, manteniendo invicto, buscando la calificación al evento nacional. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Es viernes, es noche de concierto. La Orquesta Sinfónica de Jalapa nos va a interpretar el día de hoy una obra de Anton Bruckner que se llama Apocalíptica. Y hoy estará en la dirección Guido María Guida. Esto será a las 20:30, la obra clásica, en Tlacna, Centro Cultural. Recuerden que también ese concierto se transmite a través del 90.5 Radio Universidad Veracruzana. Guido María Guida se graduó en piano, composición y dirección de orquesta en los conservatorios de Turín y de Milán. Posteriormente se especializó en la Escuela Normal de París y en la Academia Chillana de Siena. Durante 12 años trabajó como asistente musical de Sinopoli, llevando a cabo presentaciones en los teatros más prestigiados del mundo. Ha dirigido repertorio sinfónico y operístico en Europa, Asia y América, con algunos de los solistas más importantes de nuestro tiempo. Ha sido director principal de la Ópera de Bellas Artes en México. También ha estado aquí con la Orquesta Sinfónica en Jalapa. De nueva cuenta, Guido María Guida estará al frente de la sinfónica para interpretar la apocalíptica, conocida así, esta sinfónica de Anton Bruckner. La entrada es de 120 y 80 pesos para público en general y 30 pesos para estudiantes. Se pueden adquirir en las oficinas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y en la taquilla de Tlacna el día del evento, que es, o sea, a partir de hoy ya están a la venta los boletos. Son las 14:53. También les comentamos que estudiantes de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana tomaron clases magistrales que se impartieron dentro del primer foro de interpretación e investigación de la música realizada por el Cuerpo Académico Interpretación e Investigación de la Música. Los alumnos acudieron a cátedras de canto, violín, piano, guitarra, flauta y música de cámara, las cuales fueron impartidas por docentes externos y académicos de la Facultad de Música. Itzel Melgarejo García, integrante de la Orquesta Filarmónica 5 de Mayo de la Ciudad de Puebla, impartió la clase magistral de flauta transversa y manifestó estar encantada de ofrecer pues esta capacitación en la Universidad Veracruzana, al tiempo que afirmó que los estudiantes de nuestra universidad tienen un gran nivel académico, eso sin duda alguna, y sobre todo en la Facultad de Música, pues así es. Bueno, le recordamos a Juana Guerrero y a Isaías Valencia que pueden venir por su pase para ir a ver La Danza de los Vampiros de Roman Polanski esta noche. Recuerden, hoy a las 20 horas en La Naval, el cine que organizan nuestros compañeros, que siempre se pone muy bien, que además compra su boleto, ese boleto le da derecho a una bebida y también hacen rifa de pósters de cine, por supuesto, y hacen comentarios, y en fin, todo se pone agradable alrededor del cine. Entonces pueden venir por su pase, Juana Guerrero Ortega e Isaías Valencia, aquí a Clavijero 24, vengan por su pase, vengan a lo largo de la tarde, porque si no, pues se van a quedar sin ir, la función es a las 20 horas. Bueno, pues nosotros ya nos vamos, muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias, que tengan buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.